Soy un bicocio. Bicocio. Somos 13 minutos. Saludo a Rabastido. El colegio de la vinaga. Muy bien. ¿Hacemos otro sonido con nuestro cuerpo? Hola.